La cervecería en Navalcarnero patrocina el Callejón del Hambre. Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier chorrada que se os ocurra. Buenas noches, bienvenidos al Callejón del Hambre, una noche más. Esta noche va a ser una noche muy especial, ya que este locutor que os habla no va a estar aquí. Esto va a ser una cosa totalmente virtual. Porque la transformación que va a sufrir este señor, gracias a la Cerve, se va a convertir en Alberto Punto, que va a estar con vosotros en la Cerve cantándose algunas tonterías. Ya sabéis, puede convertirse en un verdadero desastre. Onda Pacelli 107.6, el Callejón del Hambre. Pero lo más importante de esta noche, sobre todo, es que vamos a tener con nosotros el grupo que va a actuar el sábado por la noche, que eso sí que es un grupo serio, no como ese tipejo que va a tocar el jueves por la noche a las 10, del que vais a escuchar una cancioncita, por llamarlo de alguna forma, porque no tiene otra forma de llamarse. Este grupo que va a sonar el sábado por la noche se llama Hora Muerta o Las Horas Muertas, pero eso nos lo van a decir ellos. Pero ya sabéis, aquí está, en este Callejón del Hambre, ya sabéis que comemos de todo, incluso canciones como esta, Mi mamá se queja. Te deseo felicidad. Pues ya sabéis, si no tenéis nada mejor que hacer, el jueves por la noche en La Cerve, en la cervecería La Cerve para los amigos, estará tocando este pedazo de desastre que es Alberto Punto. Cualquier cosa puede ocurrir. Pero lo más importante lo tenemos esta noche con la visita de La Hora Muerta o Las Horas Muertas, o vamos a ver. Buenas noches. Lo primero de todo, queremos saber cuál es vuestro verdadero nombre. Hombre, nuestro nombre es Hora Muerta. Hora Muerta, bien. Bueno, pues ya estamos un poquito situados. Vamos a seguir situándonos. Hora Muerta, ¿quién lo forma? Pues al violín tenemos a Lourdes Martín. A ver, saluda, Lourdes. Hola, ¿qué tal? Bien. A la guitarra tenemos a Antonio Calero. Antonio, buenas noches. Y este que os habla es Octavio Merino, que toca la guitarra acústica y canta. Muy bien. ¿Y qué es lo que nos vais a ofrecer el sábado por la noche en la cervecería? Pues van a ser un cúmulo de despropósitos. Bueno, pues vamos bien. Vamos del desastre al despropósito. Esto está bien, sí. Buenas noches. Y nada, presentar unos temas que tenemos nuestros. Hemos grabado una pequeña maquetilla. Ajá. Y nada, vamos a tocar e intentarlo pasar lo mejor posible y divertir al personal. Bueno, pero la... No, perdón, sin la Hora Muerta nos ha traído... No nos ha traído la maqueta, no. Se han traído ellos mismos con sus instrumentos. Y nos van a hacer disfrutar ahora, esta noche, como una especie de aperitivo de lo que puede pasar el sábado. Ya sabéis, no es lo mismo un estudio que un lugar lleno de gente, en el que la gente habla, canta, baila, bebe, fuma, esas cosas, ¿no? Entonces, pero ellos esta noche nos van a cantar unas canciones. ¿La primera? Bueno, la primera que vamos a cantar se titula En mi cabeza y habla un poco de que hay personas que se les deja de lado, se les margina y hemos hecho un poco una canción respecto a este tema, ¿no? Y habla de más cosas variadas. Pero en la raíz de la canción habla de eso, de la gente que se le margina, igual que nosotros también marginamos a canciones, por ejemplo, y habla un poco de todo, ¿no? Bueno, esto es un tema muy profundo, sí, señor. Un poco abstracto, ¿no? Bien, empezamos del despropósito a la profundidad. Vale, pues vamos allá, venga. La primera canción, vamos con ellos, Hora Muerta. Hace tiempo que busco en mi cabeza una canción. Me habla cuando la olvido y me recuerda que no estoy ni tan solo ni tan loco, que los hay mucho peor, que les han abandonado por ser como soy. Hace tiempo que busco en mi cabeza una canción. Me pregunta si a menudo no estoy. Hace tiempo que busco en mi cabeza una canción. Me pregunta si a menudo no estoy. No estoy. Hace tiempo que observo las miradas con rencor. Preguntan si a menudo las ignoro por temor. Ni tan solo un segundo calmarán tanto dolor que les han abandonado por ser como son. Hace tiempo que busco en mi cabeza una canción. Me pregunta si a menudo no estoy. Hace tiempo que busco en mi cabeza una canción. Me pregunta si a menudo no estoy. Thank you. hace tiempo que busco en mi cabeza una canción. Me pregunta si a menudo no estoy. Hace tiempo que busco en mi cabeza una canción. Me pregunta si a menudo no estoy. Bueno, aquí estoy yo solo para aplaudir, pero luego en la cervecería, ya sabéis, en la calle Constitución 10, en Navalcarnero, no habrá una sola persona, no, habrá muchísimas más. Va a ser a las 12 de la noche, el sábado, y bueno, pues pueden sonar cosas tan buenas como lo que acaba de sonar. ¿El compositor del grupo eres tú? Sí, soy yo. Se te nota, sí, sí. Tienes cara de compositor. Gracias, gracias. Y luego el resto de, quiero decir, los arreglos, los matices, los dais entre todos, entre es todos. Un trabajo. Luego ya cada uno va haciendo, él hace la base, nos da la base y luego pues cada uno va poniendo de su parte o también a veces pues ya trae una idea y dice pues me gustaría tal tipo de cosa o tal otra. Y ya en base a eso pues... ¿Y sois un grupo más acústico o tenéis algún tipo de formación de otra manera o otros instrumentos? ¿Hay algo de percusión? Por ejemplo, a mí esta canción me estaba pidiendo ahí... Sí. A mí me pedía unas escobillas. Sí, normalmente tocan con nosotros más músicos, pero el grupo está formado por los que estamos hoy aquí. Y normalmente sí suelen tocar, depende del sitio o depende del concierto, suelen tocar percusionista, clarinetista, violonchelista. Pero sí, somos un grupo más que nada acústico. Sí. Ajá. Muy bien. Pues vamos con otra canción. Venga. A ver, ¿cuál? Pues, por ejemplo, vamos a tocar Tiempo sin ir. Y es una canción que, bueno, el propio título lo dice, ¿no? Que es tiempo sin ir a varios sitios. Y nada, tiempo sin ir. Pues nada, venga, vamos allá. Ahí está, hora muerta, tiempo sin ir. Tiempo sin ir, en esta vida que le espera sin ti. No quedan pasos en la herida del bar, no quedan días si te vas. Tiempo sin ir, a la embajada de esta soledad, al asesino al que le dan alguna idea para escapar. Tiempo sin ir, a tu país de nunca jamás, a que te ayuden a malvivir en esta ciudad. Tiempo sin ir, en el vagón de espera y verás, en el camino que has de elegir, en este infierno de paz, de paz. Sendero de la inmensidad, no quedan pasos en la herida del bar, no quedan días si te vas. Tiempo sin ir a tu país de nunca jamás, donde si quieres puedes advertir, por favor basta ya, basta ya. Tiempo sin ir a la estación de quiero matar, a la agonía de estar sin ti en esta isla sin sal. Tiempo sin ir, donde tus huesos puedan descansar, donde los sueños puedan vivir, donde nos dejen en paz, en paz. Muy bien, muy bien. Bueno, pues por estos terrenos plácidos, melódicos y bonitos, ¿van todos los temas de Hora Muerta o también hay otro tipo de energías? Sí, hay otro tipo de energía y un poco más rockerilla, más macarra. Ajá. Y, por ejemplo... Pues vamos a atacar un poquito por lo macarra y lo rockerilla, uh-huh. Porque, claro, la gente que nos está escuchando puede decir... Esto está muy bien para estar sentadito, tomándose algo, uh-huh. Pero las noches de sábado a veces piden otra cosa para el cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, pues venga, vamos a atacar por la zona macarra. A ver, cuéntame. ¿Qué vas a tocar? Por ejemplo, vamos a tocar una canción que se llama El tiempo es un cabrón. Bien, y... es un buen título. Estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Es una gran verdad. Además, yo el día que realmente llegué a esa conclusión fue cuando me vi en el espejo y dije, coño, me estoy quedando calvo. Yeah. ¿Sabes? Dije, es verdad, el tiempo es un cabrón. Sí, sí. Inevitable, además. Cabrón inevitable. Inevitable, no se puede con él, no hay nada que hacer. Nada, y entre todos decidimos hacer un tema hablando del tiempo y del paso de los años. Ajá. Y que nunca crees que te vas a hacer mayor hasta que llegas a un punto que, como tú bien has dicho ¿verdad? Pues te miras al espejo. Yo como, tenía flequillo, ¿qué ha pasado aquí? O como el anuncio de la tele, ¿no? Que dice, me ha llamado señor, el niño me ha llamado señor. Eso. Sí. Y... bueno, hay un momento peor. Hay un momento peor que es cuando eres el padre de. Ese sí, ya es sí. Terrible. O sea, ya no eres tú, eres el padre de. ¿Eh? Sí. Ese no habéis llegado todavía, pero llegaré. Ahí está, vamos con ella. El tiempo es un cabrón. Venga. Tal vez sin ti no es igual, como un salón de mendigos siempre pides más. Ya sé que hablar por hablar es la rutina perdida en este local. Llamé por no preguntar, por no contarte mentiras si te vas. Quiero llamar al cielo, no quiero contar mentiras que muero, no quiero matar las horas de esta soledad, no quiero llamar al cielo, no quiero contar mentiras que muero, no quiero matar las horas de esta soledad, no quiero. Alguna que otra manía al despertar. Sin más, siempre pides más en esta triste y vacía forma de actuar. No sé qué debo pensar, esto de hacerte la tonta no se te da mal. Quizás te debo ignorar, no echarte tanto de menos si te vas. No quiero llamar al cielo, no quiero contar mentiras que muero, no quiero matar las horas de esta soledad, no quiero llamar al cielo, no quiero contar mentiras que muero, no quiero matar las horas de esta soledad, no quiero ni pensar. Es un cabrón que se escapó de mí sin dar tu dirección. No quiero ni pensar que el tiempo es un cabrón que se escapó de mí. No quiero llamar al cielo, no quiero contar mentiras que muero. No quiero matar las horas de esta soledad, no quiero llamar al cielo, no quiero contar mentiras que muero, no quiero matar las horas de esta soledad, no quiero. La Cervecería, con B de burro. Con Z de cerveza, anda. ¿Qué es con Z de cerveza? ¿Pero qué estás diciendo? Anda, pececillo. Ay, chaval. Todos los jueves música en vivo en La Cervecería. Navalcarnero, Constitución 8. La Cervecería. Buena mesa, buena música y buena ortografía. Se escribe con B, que no con Z. ¿Pero qué dices, cenutrio? Llámalo como quiera, hombre. Ah, venga. Bueno, pues aquí estamos, ya sabéis, en el Callejón del Hambre, con Hora Muerta, en la que nuestra violinista se ha desmelenado por fin al final de la canción. Se ha hecho una especie de medio solo. Vamos a ver si. Vamos a hablar con ella, a ver si la tienen aquí reprimida dentro del grupo o no. Vamos a ver. Señora violinista, díganos usted, ¿la tienen reprimida para que toque poco o no? Al revés. Nada, para nada. Ni mucho menos, ¿no? Lo contrario. Pues es que de repente al final de la canción anterior he visto que te lanzabas ahí con una fuerza y unas ganas. He dicho, es su momento, ahí, ahora, venga. No, puede ser. Puede ser. Entonces, no voy mal encaminado. Bueno, veo, nos habéis tocado tres temas. ¿Cuánto tiempo vais a tocar más o menos en la cervecería? Creo. El tópico es lo que la gente quiera, lo que la gente pida. No. Si no me equivoco, pienso que tenemos pensado, no sé si lo llegaremos a hacer. Haremos dos pases. Un pase de X y otro pase de X también. Según fantástico. Como lo veamos, y este el ambiente. Muy bien. Bueno, pues vamos a tocar un temita más. Y yo os voy a desear muchísima suerte para que lo paséis muy bien, disfrutéis mucho, hagáis a la gente disfrutar también mucho. ¿Se están poniendo de acuerdo a ver qué tocan? Sí, estamos pensando qué tema tocar. Tenemos un conflicto entre dos temas. Bueno, pues hacer un midley. Horas muertas. Vale. Sí, porque como ya hemos tocado algo lentito, vamos a seguir tocando. Bien, como queráis. Un poquito. Bueno, pues ya sabéis, en esta noche del Callejón del Hambre, programa especial, enlatadito, porque este señor que os está hablando estará a estas horas en la Cerve, haciendo algún desastre con su pobre guitarra y los oídos de los que estén por allí. Pero vosotros estáis aquí disfrutando de algo que suena muy bien, que es Hora Muerta, y que van a cantar la canción. Hora Muerta. Hora Muerta. Oye, y invitamos a todo el mundo a que vaya a ver a Antonio Lozano, que toca muy bien, ¿eh? No, Antonio Lozano no, será Alberto Lozano. Vale. Antonio Lozano desde luego toca muy bien, porque es mi hermano Tony, que se toca en el Live and Plague y lo hace que te cagas. Todo queda en familia, ¿no? Ha quedado genial. Bueno, venga, vamos allá. Adelante con la canción La Hora Muerta en el Callejón del Hambre. Esperaba un milagro, cambiar el mundo. Pensaba canciones que nunca llegué a componer. Prometí no volver a gastar tantas bromas de las que reí. Se rieron también, dibujé corazones en mis horas muertas. Alguna revista que de pequeño robé, salir por la noche buscando alguna fiesta a la que asistir, hasta el amanecer. Con el tiempo cambia tanto la cosa. Novia, tal vez nos hemos enredado en tantas historias que ahora disimulamos hasta saber que en ella hemos malgastado el tiempo contando las rosas de aquel bello jardín hasta el atardecer, ver las nubes pasar imaginando formas con las que reír. Una otra vez dibujé corazones en mis horas muertas. Alguna revista que de pequeño robé, salir por la noche buscando alguna fiesta a la que asistí. Todo se ve mucho más grande, la calle del balón, 16, encerrado en mi cuarto, explorándome, queriendo hacerme mayor antes de crecer. Cuántas ilusiones habré roto a mi padre, cuántas ilusiones hay antes de nacer. De pequeño tan gracioso, simpático, agradable, ahora de mayor no me lo dice nadie. Dibujé corazones en mis horas muertas, alguna revista que de pequeño robé, salir por la noche buscando una fiesta a la que asistí hasta el amanecer. Dibujé corazones en mis horas muertas, alguna revista que de pequeño robé, robé, robé, salir por la noche buscando una fiesta a la que asistí hasta el amanecer, hasta el amanecer. ¡Oh, qué flastrón! ¡El perro se ha tragado el móvil! En el Callejón del Hambre, comemos de todo. Bueno, pues por esta noche vamos a ir terminando. Ya sabéis que este no es un programa un programa normal del Callejón del Hambre. En este programa estábamos presentándoos qué va a ocurrir lo que es el sábado por la noche en la cervecería con las horas muertas o la hora muerta, que al final nos hemos hecho un lío y no sabemos si es la hora muerta o las horas muertas. Es igual. Esta última canción era una verdadera preciosidad y si queréis disfrutar de ella, solo tenéis que hacer una cosa. Tenéis que ir, ¿a dónde? A la cervecería. El sábado por la noche a las 12 de la noche. Y nosotros nos vamos a ir porque ya sabéis que a estas horas o a otras horas, a las que sea, nos llega el tren. La cervecería en Navalcarnero ha patrocinado el Callejón del Hambre. Y cuando llega el tren nos tenemos que marchar, ya sabéis, saltamos corriendo del andén del callejón. Y os deseamos que lo paséis muy bien y por supuesto que seáis todo lo malos que os dejen, porque ellas siempre son más malas. Chao, y ya sabéis, no os lo perdáis. Hora muerta el sábado por la noche en la cervecería y el jueves a esta hora estará el pobre Alberto Punto haciendo sus desastres en el mismo lugar. Chao.